Esta canción a mí me gusta mucho porque compagina con mis sentimientos. ¿Qué dice? Contar en mi biografía, desde niño hasta esta parte, soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadores, y así luchando la vida, me levantaron mis padres. Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadores, y así luchando la vida, me levantaron mis padres. Y después salí a rodar tierra sin fin, dejando sola mi tierra natal. Después salí a robar tierra sin fin, dejando sola mi tierra natal. No tengo plata, pero menos mal que ya cambió mi modo de vivir. No tengo plata, pero menos mal que ya cambió mi modo de vivir. Que ya cambió mi modo de vivir. No tengo plata, pero menos mal. Viejo, me hacía mis pantaloncitos. ¡Ay, ve! Pero ay, niña. Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño, con su trajecito viejo, me hacía mis pantaloncitos, cumpliendo con su deber, pasando mil tormentos. Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito. Cumpliendo con su deber, pasando mil tormentos, y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito. Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón. Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón. No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy. No se imagina, pues lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy, lo que luché para ser lo que soy, no se imagina, pues lo que me ven. No se imagina, pues lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy. Muchas gracias a todos mis seguidores. We'll be right back. Thank you.